Leila es marroquí. Wang es chino. Julio es peruano. Benazir es pakistaní. Diego es argentino. Anastasia es rusa. Hiroshi es japonés. Evelyn es inglesa. Mariana es rumana. Joao es portugués. Matthew es canadiense. Inayat es sudanés. Rivaldo es brasileño. Luke es keniano. Ahmed es iraquí. Pero todos viven con nosotros. Todos tienen los mismos derechos. No importa de dónde eres. No importa dónde vives. Importa la igualdad de derechos. Todos somos diferentes, pero todos somos iguales. Campaña por la igualdad, solidaridad en acción.